Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Cuando el silencio de Dios es agobiante, es el ser humano, o Chacho, el que debe tomar la palabra. Por eso, debatimos, reflexionamos, desenmarañamos e intentamos comprender lo que pasa en la región y en distintas partes del mundo. Porque la policía te asesina en lugar de cuidarte. Porque el pobre mata al pobre en lugar de unificarse. Y que la unión haga la fuerza que castigue al responsable. Pero el odio no deja ver y todos somos enemigos. Muy bien, son las 14:33, volvimos. Y esta cortina lo que dice es que vamos a hablar un ratito de política internacional con Chacho. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo tranqui? Fantástico. Oli. Mira, estamos muy de vacaciones. Carolina Herley está acá. Estamos muy vacaciones de invierno. Me parece muy bien. Así que vos traes información. Sí. Te lo pido que la traigas despacio. Ok. Con lentitud. Vamos, sí, porque acá estamos muy de vacaciones. Sí. Modo vacaciones. Quizás arranca medio tranqui y termina más compleja, pero vamos a intentar suavizarlo un poquito entonces. Bueno, está bien, me gusta entonces. ¿De qué vamos a charlar hoy, querido? Bueno, en esta oportunidad cruzamos el Atlántico y retomamos un tema que ya hemos hablado en esta columna, que vamos a hablar sobre las elecciones que se avecinan en el Reino de España, ¿bien? En el Reino de España. Es muy Disney. En el Reino de España. Es tremendo que todavía sigan habiendo reinados. Pero bueno, estamos a menos de una semana de las elecciones generales en España y sabemos, como ya hemos hablado, que el partido opositor, Partido Popular, se posiciona como una de las agrupaciones políticas con posibilidades de alcanzar la mayoría de votos según las encuestas, lo que le permitiría formar un nuevo congreso. Recordamos que a finales de mayo, Pedro Sánchez recibió un aviso por parte del electorado, donde su partido, el PSOE, que es el Partido Socialista Obrero Español, sufrió un revés en los comicios y fue claramente superado por el Partido Popular, por el PP, de Alberto Núñez Feijóo. Y el PP sacó una ventaja de 700.000 votos y más de 3 puntos porcentuales sobre el PSOE. ¿Bien? Se trata de una diferencia que es bastante difícil de remontar de cara al domingo que se aproxima. El domingo que viene, que son las elecciones. Exacto. Pero a eso se le suma que los resultados también fueron desfavorables para las coaliciones de gobierno, o sea, los partidos políticos forman parte de la coalición de gobierno y el resto de los actores políticos, y eso obviamente complejiza mucho más el panorama electoral. Para pausa, sí. Porque hay quienes por ahí no te estaban siguiendo en las columnas anteriores y por ahí, como a mí, algunos nos vamos olvidando. Exacto. El PSOE, vendríamos a ser, son los buenos, son los malos, son los buena onda, no. ¿Querés contarnos? Hacenos un repaso muy rapidito. Hacemos un pequeño repaso. Rapidito. El PSOE es uno de los partidos tradicionales históricos que tiene España, bien que representa, se puede decir, el centro de la centroizquierda. Es lo que nosotros acá definimos como la socialdemocracia, bien. En parte. Y que fluctúa muchas veces Según Guillermo Moreno, Cristina es socialdemócrata. No sé si la escucharon. Sí. Estuvo ayer en Gelatina, muy interesante. Escuché socialdemócrata. Sí. Y bueno, también dependiendo de quién conduce, muchas veces el partido, muchas veces las orientaciones que va tomando. Pero bueno, a grandes rasgos podemos definirlo de esa forma. Después tenemos hoy en día a lo que sería el PP, que es un partido conservador, bien ultracatólico o cristiano, que se opone muchas veces a las leyes que regulan el matrimonio igualitario, está en contra del aborto, la eutanasia, las listas disparitarias, es decir, que conformen listas de hombres y mujeres. Nuestro Milei. En parte, en sí. En parte, claro, sí, algo así. Parecido. Conservadores parecido. Al mango. Exacto, bien, pero tiene una tendencia más... ¿cómo decirlo? No son tan liberales, o sea, son más conservadores a nivel también tanto cultural como económico. Neoliberales más en lo económico, ¿bien? Después estaba como si fuese una derecha más libertaria, que tampoco ahora está casi muerta, que son los Ciudadanos, donde también era un liberalismo más centrado, pero bueno. Y después está, por otro lado, Vox, bien, que eso sí ya está más tirado hacia la extrema derecha, incluso casi fascista, que surgió en el 2013, no tiene tanto tiempo, pero bueno, tiene un lema que es como la defensa de España, de la familia, de la vida, intenta garantizar la igualdad entre los españoles e expulsar el gobierno de la propiedad privada, incluso la vida de los conciudadanos, Tiene propuestas como, por ejemplo, para deportar a los inmigrantes e incluso... Un pampillón español. ¡Qué tremendo! Sí, sí. Bueno, también está en contra, obviamente, de todas las cuestiones que son de avanzada con respecto a las cuestiones de género, ¿bien? Habla de violencia intrafamiliar, no queda en la perspectiva de género. Bueno, son lo más derecho que ahí tiene en España, que está creciendo encima. Después tenemos un sector que sería más de Podemos o Unidas Podemos, que es la unión de Izquierda Unida y Podemos, y también un espacio más Sumar, que podemos decirlo como si fuese la izquierda más progresista, a la izquierda del PSOE, que es la que forma coalición de gobierno, y no mucho más, bien. Eso sería como grandes rasgos lo que actualmente está en el tablero político de cara al domingo para poder conformar gobierno, bien, algo que vamos a hablar ahora. Recordamos que después de esa derrota que tuvo Sánchez, bien, que hubo una avanzada por parte de la derecha en las elecciones autonómicas y municipales, Pedro Sánchez lo que hizo, dio un golpe de timón, disolvió el Congreso y convocó a elecciones anticipadas, bien. Estas elecciones estaban para recién diciembre. Estas que vienen ahora. Claro, y las convocó, las adelantó para finales de julio. Ahora, obviamente, lo que pasa es que la decisión está en manos de los 38 millones de personas que pueden votar, las cuales 2 millones y medio casi están en el exterior. Bien, en Argentina hay 500.000 personas que pueden ejercer su voto. Y también un tema a tener en cuenta es que la convocatoria a votar, a diferencia que te decíamos, que siempre es a final de años, ocurre en pleno verano, en receso que tienen también en España. Sí. Y se dispararon las peticiones para poder votar de manera epistolar por correo, lo cual eso parece que va a ser medio una cuestión a tener en cuenta de cómo puede llegar a generarse. ¿Qué sería para la gente que está de vacaciones? Claro, la gente quizás está en otro lado, exacto, acá, por la ejemplo. La gente quizás dentro del país se está moviendo, entonces decide media a votar a su centro de votación, emite por correo el voto. Como, ¿bien?, la gente que está viviendo afuera. Exacto, igual. Y también otro tema que hay que tener en cuenta es que el voto no es obligatorio en España, ¿bien? Un dato también de color. También estaría bueno saber, no es obligatorio, ¿sí?, pero cuál es el número de el porcentaje de cantidad que vota, ¿no? Con todas estas facilidades, digo, pero también está bueno tener en cuenta cuando no es obligatorio. Uy. Y con todas estas facilidades, porque la gente suele ir a votar más, que es lo que más llama la atención. No es obligatorio, te acercan facilidades, tenés otras opciones y la gente va y vota con muchas más ganas que, bueno, cuando es obligatorio, ¿no? También hay que ver eso, sí, esas cosas. Es un dato a tener en cuenta. Sí. Actualmente la alianza de gobierno, dijimos, estaba compuesta por el Partido Socialista, o sea, por el PSOE, y por Unidas Podemos, que está jugando actualmente la supervivencia, a ver cómo continúa. Y un mal resultado, que parece que lo que se estaba por avecinar, le abre las puertas de la Moncloa a un gobierno que va a ser, parece, del PP, del Partido Popular, y de Vox, que es la ultraderecha que conduce Santiago Abascal. Bien, entonces así a grandes rasgos. ¿Cómo se elige presidente? No hay voto directo, bien, en España. Entonces lo que se hace, hay elecciones generales cada 4 años, sí, donde los ciudadanos van y votan a los que conforman, le llaman las Cortes Generales, el Congreso y el Senado, bien. Una vez que ellos van y votan quiénes van a representarlos, ellos son las personas que de manera indirecta, se puede llegar a decir, eligen a... mayormente a quien tiene mayor cantidad de votos, lo propone como presidente y tienen que lograr una mayoría para que se apruebe dentro de la diputación para que después pueda alcanzar a ser presidente. Claro, lo que pasa es que no es la misma figura presidencial que tenemos nosotros acá, teniendo en cuenta que allá hay reinado. Exacto. Entonces es distinta, claro, la figura es otro presidente. Sistema de, exacto, representación. No es el, no es, claro. Nosotros tenemos, exacto, un sistema presidencial. Presidencialista, exacto. Eso, allá es distinto. Una monarquía, claro, parlamentaria tienen ellos. Total. Exactamente. Y bueno, entonces, una vez que el Congreso hace una propuesta, después está el juego ahí dentro de la Cámara de ver si tienen mayoría absoluta para poder elegirlo o si tienen que hacer distintas alianzas con otros partidos políticos para lograr, aunque sea las mayorías. En una primera parte, el que tenga mayoría absoluta puede imponer el candidato, bien. En otro caso, es simplemente que una mayoría simple va a poder alcanzarla y si no hay acuerdo, van a tener que llamar nuevamente a elecciones para poder elegir un candidato, ¿sí? Y en el caso hipotético que haya, después de toda una ceremonia de investidura, que se llama de investidura, que está presidida por el rey, donde lo coloca en su rol de presidente. Bien, es completamente distinto a lo que tenemos acá, entonces hay un juego mucho más entre los partidos políticos dentro del Parlamento para poder lograr mayorías a base de concesiones y poder tener un presidente. ¿Y cómo es el vínculo ahí, no? Esto es algo que no la tengo muy clara. ¿Cómo es el vínculo de poder entre... quien oficia de presidente, que no tiene la misma figura acá, que quienes son parte de la corona, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es ese juego de poderes ahí? Digamos, porque el presidente, termina siendo como un jefe de Estado, pero tiene como una supervisión de quienes están en la corte, quienes están en la corona. Por lo que yo tengo entendido, hoy en día es más protocolar la actuación que puede llegar a tener la monarquía. La injerencia, que, ¿no? Que la tiene. Injerencia política, bien. Comparado más protocolo. Quizás exacto. Quizás en otros lugares, yo que sé, como Gran Bretaña puede ya tener más influencia política. Claro. Pero en estos casos, no. Más allá de esto, también decíamos recién, en el caso de que haya no se logre una mayoría para poder elegir un candidato, el rey puede también nuevamente proponer a alguien, pero nuevamente pasa por el Congreso. Claro. Entonces, no es que tampoco tiene el poder de decidir quién es o de vetar quién puede ser presidente. Está limitado. Pero, sin embargo, es notorio, o por lo menos es algo que para nosotros nos genera un poco de dudas o de resquemor tener una persona que se llama rey y que pues, pueda darle investidura a alguien de presidente. Totalmente. Pero bueno, ¿cuál es la lectura general de esta elección? Que yo particularmente creo que lo que hizo Sánchez fue profundizar un poco la cuestión política y invitó al pueblo español y principalmente a la izquierda a decidir que se movilicen y se dé una discusión real y sincera sobre si realmente lo que quieren es mantener un gobierno de centro-izquierda, socialdemócrata, o si quieren transitar un gobierno más derecha, así y liso, no hay mucha más vuelta. Y vuelvo a poner en el centro del ajedrez político, por lo menos español, son los partidos tradicionales, donde el PSOE y el PP vuelven a tomar una autoridad relevante, a diferencia quizás de a partir del 2015, cuando empiezan a surgir distintos partidos políticos como Podemos o Ciudadanos, donde empiezan a generar tipo de fragmentación políticas o de nuevos avances de estos sectores más progresistas que van supuestamente a disputarle PSOE, que en un momento parecía que eso iba a suceder, algo que no sucedió, donde hoy en día estos sectores están mucho más fragmentados y más débiles, y sin embargo estos partidos tradicionales históricos de España están cada día con mayor volumen político. Y encima se ve que como tercer jugador más importante está en aumento que lo que dijimos que es Vox. Bien, este armado político de ultraderecha que tiene más o menos 10 años. Y también tenemos que un dato a tener en cuenta es que después de las últimas elecciones, la mayoría de los nuevos gobiernos que se fueron armando, hubo siempre una connivencia entre Vox entre Vox y el PP para poder instalar los cargos ejecutivos. Claro. Obviamente Vox lo que pasó, duplicó los resultados que obtuvo hace 4 años y obviamente esto lo volvió un armado político sumamente interesante y necesario para el PP para poder conformar mayorías y poder tener mucho más injerencia a nivel nacional y a nivel regional. Es muy parecido lo que de alguna manera viene sucediéndose entre las fuerzas políticas de acá, la derecha, después la derecha más conservadora que tenemos y también esta derecha tan neoliberal y tan marcada que de alguna manera u otra retroalimenta también este armado político de los sectores más reaccionarios de nuestra derecha argentina. Yo pensaba, ¿no? Digo, nosotros por más de que hablemos de soberanía, por más de que digamos y nos encantaría estar como tan desarraigados de la cultura española o europea en general, hay, de alguna manera hay un coletazo que depende, que nos afecta, no solamente a nosotros como argentinos, sino entiendo en toda Latinoamérica y en todo el mundo, ¿no? Lo que sucede en España es una de las entiendo que es uno de los armados políticos que tienen injerencia también un poco en las políticas del resto de los países. Y yo pensaba, mientras te escuchaba, ¿no? La semana pasada charlamos un poco de lo que se viene sucediendo en Francia, que particularmente viene Francia con niveles de violencia altísimos, niveles de también neoliberalismo altísimo, racismo tremendo. De hecho, se dice que es uno de los países en los que peor se la está pasando en niveles de violencia, racismo estructural y violencia institucional, digo, muy fuerte. Y Francia, España, ¿no? Toda esa zona europea conforman esta unión, ¿no? Europea que tiene tanto poder. Digo, qué fuerte que sería, en el caso de que llegue a pasar, que se sigan profundizando los gobiernos, entonces, neoliberales, ultraderechistas, en Europa, y que de repente Europa empiece a ser un gran continente, ¿no? Que avale, que acompañe, que forme y que expanda estas políticas neoliberales, violentas, de extremas. Es muy loco porque... Es muy fuerte lo que está pasando, sí, no es pavada, ¿eh? Que es algo de más o menos 10 años, ese es el proceso, digamos, en que viene en crecimiento estas políticas de derecha así tan fraccionarias. Es en todo el mundo, en realidad. Obvio, ¿no? Sí. Sí. No es una pavada, digo, hay que tenerlo en cuenta, esto de mirar un poco qué pasa en el otro continente, no porque nos afecte de manera directa, pero... Pero la derecha está organizada, igualmente está demostrado que hay vínculos, por ejemplo, entre Vox y Milei, o hay financiamiento entre sectores de derecha. Siempre, ¿no? Están organizados. Siempre están organizados. Siempre. Mejor que nosotros, seguro. Sí. Es que por eso digo que hay que prestar atención y hay que leer también lo que pasa allá un poco para saber. Claro, y los procesos históricos, ¿no? Porque son cosas como... La historia es como una rueda a veces, ¿no? Como van pasando las cosas, como van pasando los años y vuelven a sucederse algunos eventos en la historia. Sí, sí. Pero bueno, parecería eso, que hay todo un corrimiento por parte del continente europeo hacia la derecha, más allá de los casos, yo qué sé, de Hungría y de Italia. Por eso también otra gran pregunta. Pausa. Italia también de derecha. Sí, tremendo. Parte. Las elecciones últimas fueron tremendas. Sí, tremendas. Y las políticas que se están teniendo con los emigrantes, y son países que tienen muchísimos inmigrantes. Mucho multiculturalismo. Mucho. Tremendo, tremendo. Sí, y están pasando cosas que por ahí no nos enteramos o no son post populi, pero pasan todos los días cuestiones relacionadas al racismo, a la agresión, a la violencia. La inmigración siempre está dentro de la cartera política de la derecha y siempre es un tema a hablar y ponerlo sobre la mesa. Y obviamente Vox es uno de los que está haciendo injerencia en eso, ¿no? Y la inmigración masiva que tiene España muchas veces, la cuestión de Marruecos, muchas cosas. Bueno, por otro lado también está qué pasa con la izquierda, ¿no? Esto que hablábamos, porque le explicábamos recién la pérdida de gobiernos autonómicos y municipales, que no fue un tan mal resultado por parte de PSOE, bien que siempre se mantuvo el mismo caudal de votos, que fue el 28% nacional, sino que se dio un declive en los votos de sus socios de la izquierda, principalmente de Podemos, donde no consiguió representación de comunidades y ayuntamientos, como por ejemplo en Madrid, que es una ciudad que siempre, o sea, que lo vio nacer y que siempre tuvo representación, quedaron fuera de Valencia y retrocedieron mayormente en todo el país. Y eso es una catástrofe en parte para la coalición de gobierno. Pensemos que el tiempo en el que Podemos era capaz de traducir un apoyo bien electoral y la frustración de jóvenes indignados allá en el 2015, ahora parece que hay otro tiempo político donde no se ve representado en ellos. Bien. Y esto es una señal también importante de alarma para Yolanda Díaz, que es la vicepresidenta segunda del gobierno, que es la candidata que ahora busca liderar ese nuevo espacio de izquierda, al lado izquierda del PSOE. Y para revalidar todo este espacio, el progresismo necesita un PSOE que esté bastante fuerte y una izquierda de Unidas Podemos y Sumar que justamente pueda obtener un caudal de votos necesarios y considerable de diputados para poder acompañarlo en esto que se avecina para poder elegir un presidente. Además, esto se está jugando en parte la separación de estos dos movimientos, bien tanto de Podemos como antiguamente dije de Ciudadanos. Y hace poco, la semana pasada, que traje ahí para que escuchemos, hubo un debate televisivo donde estuvo Feijóo y Sánchez, bien, el líder del PP y del PSOE, donde trataron mayormente un par de ejes. Fue bastante desordenada, hubo mucha intervención entre ellos dos, pero estaban sentados en una mesita redonda y charlaron un par de cuestiones. Y si les parece, podemos escuchar el primero de los audios, bien, que traje, y lo analizamos. Usted ha dicho que va a ganar las elecciones, pues yo me puedo comprometer en este momento a facilitar su investidura. Si usted gana las elecciones, yo facilito su investidura. Si las gano yo, la va a facilitar usted. Soy del partido que le ha dado a usted, a su partido, la alcaldía de Barcelona, la alcaldía de Vitoria. Soy de ese partido. Al cual usted ha quitado el gobierno de Extremadura siendo la segunda fuerza. Hombre, señor Sánchez, yo le dejo aquí el pacto y lo firmo en este momento delante de los españoles. Si usted es el candidato más votado en las elecciones, yo me voy a abstener en la investidura. Si lo soy yo, se va a abstener usted. Es que sería importante que de este debate saliese una conclusión para todos. Bueno, medio complejo quizá entender, ¿no? Pero... Ese era Alberto Feijóo. Exacto. Que lo que le proponía Feijóo a Sánchez, le decía, bueno, hagamos así. Firmemos acá en vivo, en directo. Si ustedes ganan, nosotros acompañamos y nos abstenemos de votar. Claro, a la hora de conformar mayoría. Y en el caso contrario, si ustedes ganan, nosotros no votaríamos, ¿bien? O sea, como se ponen de acuerdo y dice, el que gana va a ser presidente. Bien, el otro se abstiene. A lo cual, ya esto por lo que leí, Sánchez una vez se lo propuso a Feijóo y Feijóo no aceptó. Y en ese momento medio se puso incómodo Sánchez y lo descartó. Como la tiró para la bocha para afuera. La dejó pasar. Sí, exacto. Bueno, Feijóo del PP. Exacto. Feijóo es del PP, que volvemos, PP. Es este, acá lo estoy leyendo, que es devolverle a España la moderación y la estabilidad. Estamos hablando del partido más de centro-derecha, más conservador. Sí, de derecha. De derecha, bien. De derecha. Y conservadurismo. Ahora, claro, y ahora vamos al segundo audio, donde está hablando esto de la conformación de gobierno. Es decir, en el caso de que el PP pueda tener un caudal de votos necesarios, si de manera solitaria va a poder alcanzar la presidencia o si va a estar en un aliado estratégico. Ese aliado estratégico, ¿quién sería? Vox. ¿Bien? Claro. Entonces acá el presentador del programa le pregunta, le hace referencia a qué va a suceder con esta alianza con Vox. Así que si quieren, escuchamos y lo analizamos. España. ¿Nos puede asegurar que el señor Abascal no va a ser miembro de su gobierno en el caso de que usted consiga los votos suficientes en el Congreso para ser investido presidente? No tengo usted ninguna duda. Si consigo los votos necesarios, por supuesto que no va a ser. Santiago Abascal del Vox. Exacto. Acá lo que le preguntan es si... Presidente del Vox. El presidente de Vox, exacto. Dice, acá supuestamente Feijóo dice que si cuenta con la mayoría necesaria, no va a convocar de vicepresidente a Santiago Abascal, que sería como dijiste vos, sí, el principal dirigente y presidente de Vox. Algo raro. Muy raro, porque igual habla ahí como los votos necesarios, ¿viste? Dice, como yo tengo los votos solito, no lo voy a convocar. Y es muy raro que te dé los votos solo. Entonces siempre vas a necesitar de otra fuerza política. Y lo más probable es que Vox tenga que acompañar la propuesta y que le ofrezcan la vicepresidencia. Aparte... ¿Qué es Vox? Es un partido. Es el partido... Ahora lo buscamos. ¿Qué significa? Ahora lo buscamos. ¿Qué significa Vox? Abascal ya muchas veces dijo que si la única forma para que le dé los votos a Feijóo es que lo convoque a la vicepresidencia y que le deje colocar ministros. Si no, no le va a dar los votos. Bien. Muy Milei igual eso. Como, bueno, yo soy solito, no te comparto mis votos. Muy Milei. Y en todas las encuestas, el PP, bien, se sitúa por delante del Partido Socialista, o sea, del PSOE, sí, pero ninguna consigue la diferencia suficiente para, de manera solitaria, poder instalar el candidato, claro, y elegirlo. Entonces, siempre van a necesitar de Vox, porque pensemos que los sondeos le dan entre 136 y 150 bancas, y para tener la mayoría absoluta, sí, necesitas 176. No llegas, papu. Entonces, él agarra y dice, como, no, bueno, no voy a convocarlo, y es mentira. Lo va a terminar convocando porque si no, no va a poder conformar gobierno y es algo interesante, bien tener en cuenta. No sé si ya quieren, pasamos al tercer audio. Pasemos al tercero, dale. Bien, que es un poquito más complejo quizás prestar atención y ahora cuando vuelve lo analizamos. Dale. Ángel Blanco estaba maniatado. Yo jamás voy a gobernar ni voy a pactar con el brazo político de quienes lo planificaron, de quienes lo ejecutaron y de quienes aplaudieron. Por eso, señor Sánchez, de pactos usted no puede dar ninguna lección. Lo que demuestran es que PP y Vox son lo mismo. Han llegado ustedes hasta incluso a vertir esta maldad del que te vote chapote. Que te vote chapote, señor Feijóo. Eso es lo que dicen dirigentes del Partido Popular, dirigentes del Vox, y lo dicen además con una sonrisa. Ahí estaba hablando nuevo Feijóo. Exacto. Es parece así. Una telenovela. Cuéntale la verdad. Cuéntale la verdad. Es muy así. Bueno. Coño. Muy bueno. Algunas cosas para hacer referencia. Cuando hablamos la vez pasada, a finales de mayo, hicimos un poco análisis de lo que fue las elecciones. Dijimos que la campaña electoral estuvo marcada por una polémica que decía, supuestamente, de que el PSOE había incluido dentro de las listas a ex miembros de la ETA. Bien, y también a la hora de poder gobernar y conformar gobierno, el PSOE había utilizado como aliado parlamentario al partido Bildu, que es el partido como si fuese parte que están conformados por gente de la ETA. Entonces, supuestamente eso le hizo perder muchos votos a Sánchez en su momento cuando fue a las elecciones, y ahora están constantemente hablando de que te vote Chapote, que Chapote es uno de los principales dirigentes que tuvo en su momento la ETA, que ahora está detenido. Entonces están constantemente diciéndole de que la única forma que pudo alcanzar a ser presidente fue a través de la abstención de este partido, bien, que tiene vínculo con la ETA, entonces lo tilda él como vinculación con los terroristas de la ETA, según ellos. En el caso hipotético de que Vox gane, estamos hablando de que la ultraderecha podría tomar el gobierno nuevamente después de Franco, por ejemplo. ¿Así tan fuerte, o no? Sí, en parte sí. O sea, con esta conformación sí. Con esta conformación, porque sí. A eso voy, ¿no? Hagamos un paralelismo de lo que se viene, ¿no? Y de lo que significa, claro. Y de lo que significa, ¿eh? No es pavada. No. Sigamos, si te parece, sigamos. Solo era un dato de color. Sí. Y otro dato de color, Vox no tiene... No significa nada. Claro, aunque otros nombres de partidos políticos como Unidos y Podemos, Vox no responde a siglas políticas. Es así. Ah, mira, le pareció canchero, dijo, me sí, gusta. Sí, tiene un significado en latín, pero bueno, que significa voz. Bueno, ponele. Mira. Ah, como Vox Day sería, ¿viste? Con la banda. La voz de Dios, claro. Claro, algo así. Bueno, bien. Bueno, fantástico. Y ahora, si quieren, pasamos ya al último audio, bien, que entra más parte de una cuestión que se habló mucho tiempo allá, que es la conocida ley de solo sí es sí. No sé si alguna vez escucharon hablar de esto. Y bueno, con toda la cuestión de el Ministerio de Mujeres y muchas cuestiones de diversidad sexual que se trata en España. Así que si quieren, escuchamos el último pedacito y lo analizamos. Gobierno. Y usted que está muy preocupado por pasar a la historia, usted pasará a la historia por el presidente del gobierno que firmó en el BOE la ley del solo sí es sí. Un error jurídico se corrige, porque es un error, pero un machismo, una declaración machista u homófoba a sabiendas, eso no es un error, eso es otra cosa. Porque en este país se asesinan los machistas a mujeres y ustedes están pactando con un partido machista que no condena la violencia machista. Y eso tiene consecuencias, señor Feijóo. Ustedes han tragado la censura en un pueblo que agredió a su mujer de una obra de teatro de Virginia Woolf de hace 100 años, señor Feijóo. Ustedes han tragado eliminando las concejalías de igualdad y las políticas de igualdad y de LGTBI en ayuntamientos y en comunidades autónomas. Y eso no es un error, señor Feijóo. Eso sabe cómo se llama. Es una claudicación ante el machismo. Atención para hay las mujeres de violencia de género en muchos ayuntamientos violadores es indignante, escarcelados señor. Por usted. Indignante. Por usted. Indignante, esos machistas Feijóo. Que violaron a las mujeres están en la calle tiene, por Feijóo. Usted. No divida usted con la igualdad. Yo no divido, señor No Feijóo. Divida usted con la igualdad. Sí divide. Ha hecho una ley del solo sí el sí. La mejor manera de unir a ese país es el pegamento de Vox. Señor Feijóo. Pero mire, llevamos ya bastante tiempo. ¿Quiere usted debatir con el señor Abascal? Debata usted con el señor Abascal, que yo soy del PP. Usted nos está intentando... No quiero decir nada con este Sánchez, pero la verdad que tan progresista que ya... Un poco desconfío. Sí, bueno, sí, resumimos. Acá, ¿qué tema estaban hablando? Hay una ley que se llama Ley de Garantía de Libertad Sexual, que se conoció como Solo Sí es Sí, que no dejó de cosechar mucha polémica en España, donde se trató, o sea, fue una modificación que hubo de una legislación, donde supuestamente se intentó modificar la distinción entre abuso y agresión, para poder avanzar sobre el acoso callejero y no sé qué cuestiones más. Sin embargo, hubo una técnica legislativa media dudosa que no salió muy bien y eso habilitó que por parte de los tribunales españoles se dé libertad bien a hombres que estaban condenados por delito de agresión porque había como una modificación de las escalas penales y bueno, toda esa cuestión. Donde terminaron liberando a gente supuestamente que estaba condenada, bien, o sea, algo que no estaba previsto a la hora de sancionar la ley, sino que se buscaba todo lo contrario, le salió mal con la técnica legislativa. Y bueno, obviamente, Feijóo se lo echa en cara a Sánchez, diciéndole, bueno, vos estás jactando ahora de hablar de derechos a las mujeres, de las diversidades sexuales, pero sin embargo, ustedes con esta ley lo único que hicieron fue todo lo contrario, ¿bien? Claro, así no que, la bueno, favorecieron en lo absoluto. Exacto. Así que bueno, ahora lo que se viene es una todo o nada, ¿bien? Como adelantamos, el domingo se va a tener que elegir. Los números dan, parecería que el PP va a ser el ganador de las elecciones. Dijimos que de manera solitaria no podría conformar gobierno, va a tener que sí o sí buscar un aliado dentro del Parlamento. Así que ahí va a haber que prestar atención entonces. Hay que prestar atención en esa alianza. En esa alianza. Y bueno, ya iremos viendo cómo sucede. Gracias, Chacho, querido, por una nueva columna de política internacional, porque la verdad que nos pone un poco al tanto de lo que está sucediendo, ¿no? Del otro lado de la frontera. Del otro lado del océano. Totalmente. Caro, nos vamos a ir a una tanda, si te parece. Nos vamos a la tanda escuchando un temazo. Un temón hermoso. Lo amo, esperando el milagro de las pelotas.